Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. En noviembre del 99, Fito Páez presentó en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires su disco Abre, que había editado poco antes. Me voy a permitir ahora buscar en el archivo de rock.com.ar la crónica que escribí sobre ese concierto, repito, noviembre del 99, porque tiene que ver con lo que ahora vamos a compartir en radiorock.com.ar. Decía la nota: cuando había pasado media hora después de la medianoche del sábado, es decir, cuando ya era domingo, Fito Páez concluía un magnífico show recorriendo un repertorio muy bien elegido, en el que los temas de su nuevo disco Abre se habían integrado naturalmente a los clásicos suyos, que ya son parte de la memoria y el corazón de su público. Luego del Amor después del amor, en versión remozada, de Brillante sobre el mic, y de Ahí voy, arremetía solo con el piano con la interesante La despedida, y todo parecía estar hecho. Si el concierto terminaba ahí, ya se podía decir que había sido muy bueno. Pero hubo más, ¿y cuánto? Subió Gustavo Cerati, y juntos, Páez y Cerati versionaron Puente, uno de los buenos temas de Bocanada, el disco solista del ex conductor de Soda Stereo. Ver a esos dos grandes artistas sumando voces en una buena canción parecía un anticipado regalo de Navidad. Y eso, que ya era excepcional, no fue todo, porque después la banda arremetió con Cerca de la Revolución, mientras se sumaba Charly García. Obviamente en ese instante estalló una ovación y con el público de pie, Páez, García y Cerati dieron cuenta de ese formidable tema de Piano Bar y luego de Ciudades Pobres Corazones. ¿Ese no fue acaso uno de los más grandes momentos de la historia del rock argentino? Tal vez sí. Así terminó el show del sábado de Fito Páez. Fue inolvidable. Tanto que el resto, que como ya se dijo fue notable, queda reducido casi al tamaño de una anécdota. Esto decía la nota. Bueno, la cuestión es que hoy, aquí, les vamos a presentar los momentos cumbres de ese concierto formidable. Vamos, sobre el final, Fito y Gustavo Cerati. Tenemos uno de los músicos, uno de los artistas más genuinos, legítimos del pop mundial. Es un honor presentar aquí esta noche conmigo a Gustavo Cerati. ¡Aloha! Es porque entendí todo, menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Un día más, un día más. Es causa y es efecto. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos. Y gracias por venir. Gracias por venir. Fito Páez y Gustavo Cerati en vivo en el Gran Rex, a mediados de noviembre del 99 con Puente, un tema del primer disco solista de Gustavo. Una grabación no oficial, por lo tanto inédita. Y seguimos. We'll be right back. cerca de la revolución. Fito con Charlie y Gustavo Cerati. Y uno más por este inesperado y formidable trío por una noche. We'll be right back. termina diciendo la nota que escribí para rock.com.ar sobre este concierto de fines del 99 que estamos escuchando. Páez parece dispuesto a recuperar el puesto de figura central del rock local que llegó a tener en el comienzo de la década que ahora termina. Repito, esto fue en el 99. Con discos como Abre y con shows como este quizá pueda conseguirlo. Y que lo del trío con Cerati y García que armó el sábado queda fuera de todo, solo apuntado en los libros de la buena memoria. Ese es el mejor lugar. Y con esto nos despedimos. A rodar mi vida. Fito en vivo en el Gran Rex. Gran show. Hasta la próxima. Chau. Vivo para siempre, de verdad. Hoy compré revistas aquí en Palermo. No pensaba en nada, nada más. Y caí que al fin esto es un juego. We'll be right back.